Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos listos a la distancia, pero listos para un programa más de Con Sentido Humano a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM y gustosos de que nos estés escuchando en tu trabajo, en tu casita, en el camino, en el coche o tal vez por internet. Y bueno, pues nosotros muchas cosas que platicar, vamos avanzando ahí con los grupos de escuela para padres, nos está yendo bien por el momento, conociendo nuevas personas, que eso es lo más maravilloso. Tenemos ahí un par de semanitas haciendo pues ya una segunda sesión, en algunas apenas vamos a empezar, pero bueno, sin duda creo yo que es importante que pues todo camine y todo avance, que este nuevo año pues haya muchos propósitos, y esos propósitos sean, pues quiero tener un cambio dentro de mi persona. Y si es algo bueno ese cambio para tus hijos, pues será maravilloso que nos lo hagas saber, porque nosotros estamos encantados de que las personas y los padres de familia se preocupen por tener mejores herramientas para la educación de sus hijos. Así es que el día de hoy vamos a platicar, hoy vamos a hablar de la importancia de los valores, y esto viene a colación por el hecho de que, bueno, pues en las escuelas es imposible que todos comulguemos con una misma idea y sobre todo con los mismos valores. Esta diferencia de valores que deberían estar integradas en nosotros desde la infancia o que están integradas, porque finalmente la omisión también es pues formar una persona, un individuo que ha decidido adoptar lo que se le ha enseñado o lo que no se le ha enseñado y convertirlo en valores, ¿no? Pero ante una sociedad en la cual pues tenemos todos una manera de pensar diferente, es donde se convierte a veces en un caos. Y es invariable que dentro de nuestros grupos de escuela para padres siempre surja, cuando tocamos este tema, ¿no?, de cómo se forman los valores a través de la disciplina, siempre surja el hecho de por qué hay tantas diferencias hoy en día. Realmente las preguntas serían, ¿todavía los valores sirven para esta sociedad? ¿Se están practicando menos? ¿Por qué se están desvirtuando? ¿Por qué se están saliendo de su lugar? Y cuando digo saliendo de su lugar, pues esto nos lleva a pensar que quien hace una crítica sobre que alguien no tiene valores, pues va implícito de que los tiene integrados, esa persona que hace la crítica, dentro de él o dentro de ella, y que los practica en la sociedad, los practica con su familia, los practica obviamente con sus hijos, con sus padres. Y esos valores recobran una importancia mayor cuando pues para algunos se están perdiendo y para otros, bueno, están en esta lucha constante de seguirlos promoviendo como parte de una herramienta que sirve para nosotros de manera personal, porque nos otorga muchas cosas, ya las estaremos platicando, y hay cosas que nos benefician y hay cosas que, bueno, pues tenemos que reflexionar a propósito de. Fíjate que en los diferentes contextos en donde uno se puede plantar, donde uno recurre, ahorita que pues bueno, se iniciaron las clases, aunque el año pasado, bueno, pues ya hayamos tenido un periodo con ciertas personas de convivencia, en las primeras juntas a veces de evaluación, pues empezamos a dar cuenta que hay personas que piensan diferente, hay personas que no practican los valores, por consecuencia pues tienen hijos que tampoco los van a practicar. Y bueno, pues todas estas diferencias son las que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a ver cuál es la importancia de seguir promoviendo los valores, cómo se dan los valores, cómo se forman, por qué tenemos a nivel incluso mundial ejemplos de líderes de ciertos gobiernos, líderes religiosos, líderes de lo que sea, y pues uno aspira, algunos más, algunos menos, a que personas que nos representan, nos representan incluso hasta alguna religión, pues tengan los valores que se supone debieran de practicar. Y nos vamos dando cuenta que pues, a través de las noticias, de las redes sociales, pues que hay cada personaje, hombre o mujer, que lamentablemente pues no comulga con los valores universales ni siquiera, y a veces ni siquiera con los propios, con los personales. Y pues se crean conflictos, se crean roces, se crean guerras, se crean intervenciones. Pero ¿qué pasa hacia el lado de la familia? ¿Qué sucede cuando nosotros pues tenemos que empezar por casa como para tener una mejoría en la sociedad? Recuerdo mucho que en algún curso le preguntaban a un líder justamente religioso y le decían, ¿cuál sería el principio para empezar a que los padres empezáramos a cambiar con nuestros hijos? Y este líder religioso dice, pues, la promoción de los valores, ¿no? Es importantísimo que los valores se sigan promoviendo. Dice, yo desde mi lugar, decía este religioso, pues, hemos formado en nuestra creencia religiosa y en nuestra fe, pues hemos creado una serie de valores que tenemos que compartirlos con aquellos que desean acercarse a esta estructura religiosa y que esa práctica pues, los conlleve justamente a mejores familias, a mejores padres de familia, a mejores hijos, etcétera. Entonces, hay quienes sí están preocupados porque los valores sean un tema a nivel mundial donde no se quite el dedo del renglón, porque hay quienes, con su ejemplo, bueno, pues nos pueden estar dictando lo contrario, de que ya los valores ya no tienen peso. Sin embargo, bueno, pues hay quienes todavía, afortunadamente, pues creemos que los valores son importantes, y que pues, también hay que reconocer, no nos podemos ajustar, ni los otros se pueden ajustar a lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos, porque precisamente pues han tenido una historia de vida diferente a la nuestra, y eso es lo que nos hace tener, pues a veces hasta una contrariedad con aquel que está a un lado de nosotros, o con el vecino, o como te decía, hasta en una, ya en un salón de clases, pues tener, identificar como maestro o como guía de algún grupo, que a veces las opiniones de las mamás, de los papás, es tan diferente y te sorprendes, ¿no? Porque dices, no, eso que está usted opinando, pues no es correcto, ¿no? Pero la persona que opina, pues muchas veces se siente tan seguro de decir, no, yo tengo la razón. Quizá porque no conozca más allá, quizá porque no se haya dado cuenta que es importante coincidir en algo. Y vamos a hablar de eso el día de hoy, la importancia que tiene que ver con nuestros hijos, cómo tenemos que hacer las cosas. Pero vamos a ir a nuestra primer pausa. No te vayas, en un momento regresa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Chalco, pues estamos presentes. También te invito a que visites la página oficial de La Voladora, lavoladora.org, y puedes encontrar muchas cosas que se producen en esta radio comunitaria que es tuya y que es nuestra, y que bueno, pues también te va a sorprender mucho el contenido, porque hay cosas que no sabemos, sobre todo en la región de los volcanes donde nosotros nos ubicamos. Son muchas cosas muy buenas que culturalmente tienen un significado grande, pero que, ¿sabes qué? También lo particular me agrada, me gusta saber mucho de aquellos que tienen una idea diferente, que realmente la plasman, y que, bueno, pues pueden tener una organización, pueden estar buscando a otros, o pueden también estar ahí como buscando ayuda para que se ayude a alguien más. Y bueno, pues esa es la esencia, yo creo, que de la región de los volcanes, ahí por Amecameca y todo alrededor, donde nosotros nos transmitimos. Y bueno, pues un saludo a todos aquellos que tienen una iniciativa. Y justamente, pues ellos también, apoyándome un poco en lo que acabo de comentar, están llenos de valores, ¿no? Y estos valores, pues nos los comparten, quieren que nosotros compartamos también los nuestros con ellos, seamos solidarios, empáticos, y pues también que se promueva mucho el respeto entre nosotros, ¿no? Y esto me lleva a, justamente hoy estamos hablando de valores, que... Pues los valores tienen muchas características, y una de las cosas o de las cuestiones es que te decía yo que en nuestros grupos de Escuela para Padres dicen se siguen practicando, es bueno practicarlos, porque muchas son las quejas de los padres de familia que lamentablemente, bueno, pues ven en la sociedad como cada día, y no estoy hablando nada más de la sociedad que está en la calle, no, como maestros, dirigentes, directores, directoras, dirigentes religiosos, pues cada día como que nos van enviando ahí mensajes contradictorios a lo que nosotros, por ejemplo, con la Escuela para Padres promovemos los valores. Hay escuelas que también lo hacen, pero que a veces la actitud de los líderes, de los maestros, de los padres de familia, pues que están casi a un lado nuestro, pues nos desaniman. Hay padres que se han cuestionado, ¿realmente vale la pena todavía promover valores de honestidad, por ejemplo? Porque pues, nos damos cuenta que todo el mundo es deshonesto, y que aquellos que intentan ser honestos o son honestos, porque están, los valores tienen una característica que te dan identidad de cómo eres y cómo te puedes apoyar en tus actos a partir de tus valores, los que te enseñaron o los que tú mismo adoptaste, o los que creaste, o lo que hoy en el presente te definen como persona, y te das cuenta que a veces quieres ser honesto y ya ahora pareciera como algo raro, ¿no? Ante una sociedad en la cual tenemos que educar a nuestros hijos a desconfiar, porque es una realidad, cuando, bueno, yo diría que hay que hacerlos que confíen en la vida, que confíen en las personas, pero lamentablemente quienes hacen el mal, curiosamente son de los que parecen padecen de una carencia de valores que pues, lastima a los demás, ¿no? Entonces, los padres se preguntan y se cuestionan, ¿qué tanto tengo que enseñar? Ya no a mi hijo a ser honesto, sino a que desconfíe del otro, porque el otro te puede engañar, y a veces es hasta la propia familia, el más cercano puede engañarte. ¿Qué hacer ante ello? ¿Por qué es importante que los valores se sigan pues, promoviendo, no? La verdad es que los valores son como una herramienta, es como tener una brújula en las manos, y esto pues nos sirve pues para saber distinguir qué está bien y qué está mal. Y hablar de qué está bien y qué está mal, bueno, pues podría ser a lo mejor como un tema de discusión, porque no hay una línea divisoria exacta. Alguien decía en una literatura, pues, que cómo distinguir lo bueno de lo malo, bueno, pues sabiendo que hay algo que te satisface y que no daña a alguien, pues eso es algo bueno. Y algo que te hace sentir mal por lo que estás haciendo y estás dañando a un tercero, pues eso es lo que no es congruente. Seguramente algunas opiniones sobre el bien y el mal desde el punto de vista religioso y desde otros lugares distintos, pues a lo mejor es otro concepto, pero finalmente los valores nos ayudan a eso, a saber, bueno, está bien, está mal, cuál es lo correcto, en qué momento tengo que disculparme, en qué momento tengo que alzar la mano y decir, sí, yo me equivoqué. Pareciera que hoy la sociedad, pues aunque se equivoquen, aunque inclusive a veces sea evidente, porque hoy la evidencia tiene mucho que ver hasta con la tecnología, ¿no? Hay personas que hasta fueron grabadas en evidencia y pues aún así se niegan. ¿Qué hay dentro de estas personas que muchas veces, a pesar de tantas muestras de señalar cierta equivocación, pues no lo aceptan? Pues es eso, es una parte justamente de los valores. Los valores te permiten, si tú eres, tienes instalado dentro de ti, por ejemplo, el valor de la honestidad, pues no te costará trabajo decir, sí, señor, yo me equivoqué, o sí, señor, yo lo tomé. Y eso, hoy en día, para no tener problemas, pues nos obliga a ir a un antivalor que es la mentira, y no nos beneficia en mucho, porque finalmente se va a saber alguna vez la verdad, ¿no? Entonces, estos cuestionamientos que tenemos, yo, como ustedes saben, nosotros hacemos muchas pláticas en las parroquias, desde luego tenemos convivencia con las personas que amablemente dan un servicio, desde catequistas hasta otro tipo de servicios dentro de algunas iglesias, y muchas son las quejas, a veces por parte de los padres de familia, ¿no? Cuando nos platican historias, pues decimos, híjole, qué triste que haya tenido cierto comportamiento, qué triste que se haya llevado esto, qué triste que haya engañado, estando más en un contexto en el cual pues los valores deberían tener una importancia mayor, ¿no? Pero bueno, como todo grupo social, siempre vamos a tener ahí diferentes personalidades que pues, nos hacen dudar, a veces incluso hasta de la estructura religiosa por unos cuantos. Pero, ¿por qué menciono esta parte? Bueno, pues porque hay momentos en que nosotros esperamos, nuestra expectativa es que tengamos un comportamiento de ciertas personas, ¿no? Muchos son los ejemplos que podría yo nombrar. Me siento incómodo más, sobre todo en una estructura religiosa, pero de verdad hay veces que es una, dicen por ahí, da pena ajena, ¿no? El de veras, incluso cuando me platican algunas cosas, digo, oye, ¿no te habrás equivocado? ¿En serio fue esa su respuesta, su contestación? Sí, dice, sí, la verdad, esa fue mi contestación o su comportamiento. Entonces, pues esto desanima, ¿no? Esto desanima. Cuando nuestros hijos se encuentran mayormente con compañeros o compañeras, pues que toman, no sé, las cosas que no les pertenecen, se las guardan. A veces hay historias donde hay niños que hasta las venden, ¿eh? Y uno diría, no, no puede ser que a nivel primaria, a nivel jardín de niños, pues ya haya este tipo de comportamientos. ¿Qué sociedad es la que nosotros estamos, en la que estamos pisando el día con día? Hay maestros que, bueno, pues no pueden hacerlo todo, pero tienen una promoción de los valores del respeto, la empatía, de la solidaridad, que la verdad es de aplaudirse, porque también hay muchos maestros hoy en día que como que han caído en la parte de no me meto en problemas, y es que estamos ante una sociedad más irritable, más frustrada, con problemas económicos continuos, con incluso justamente para cualquiera de estos ejemplos que acabo de poner, los valores son súper importantes, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué nos sirven? Pues los valores nos sirven porque, como te decía, son como una brújula, ¿no? Interna, que en su momento fue programada o fue convencida de que los valores son importantes. Pero ¿sabes qué? También podríamos decir que los valores guían nuestros comportamientos, nos ayudan a vivir en armonía con los que nos rodean. Primeramente la familia y después los externos. Cuando hay personas que tienen valores y coinciden estos con el otro, se convierte en una relación sana. Hay una relación nutritiva en la cual se puede crecer en amistad, se puede crecer en solidaridad, en ayuda, empatía. Y es entonces cuando nosotros decimos pues, que los valores guían nuestros comportamientos. También podríamos hablar de que pues, también definen nuestra identidad. Hay personas, hay adultos, incluso jóvenes, donde ya han definido su identidad a partir de lo que piensan y de lo que dicen. Incluso para tomar decisiones. Muchas veces yo les digo a los padres de familia, pues una de las cosas que nos preocupan, o dentro de tantas cosas que nos preocupan con nuestros hijos, es que sepan tomar decisiones sanas, que sepan saber distinguir entre que pueden correr riesgo para algo y también saber que ellos con cierto comportamiento pueden dañar a otros. Entonces, ¿cómo es que nos dan identidad? Justamente son las cosas que nos forman. Los valores son los que nos instalamos todos los días dentro de nosotros con la práctica. Ojo, con la práctica. ¿Por qué? Porque los valores requieren de práctica. Saber cuándo debo yo utilizarlos. Y este asunto del poder de decisión que nosotros queremos que nuestros hijos desarrollen, pues tiene que ver con ello. Hay personas, hay papás, hay padres de familia que dicen, es que enseñar a nuestros hijos a desconfiar, pues muchas veces tiene que ver con el hecho de que pues han sucedido cosas, experiencias malas, pero hay chicos que no escuchan. O pueden estar diciendo que en casa que sí entienden el valor. Incluso hay padres que les preguntan, a ver, ¿sí entiendes lo que te quiero decir? Y ellos dicen, sí, sí lo entiendo. Lo que tú quieres es esto, esto. Y les queda así como que clarito. Pero a veces nos damos cuenta cuando sucede algo lamentable que no tomaron buenas decisiones. Los padres a veces se sienten muy culpables, pero nosotros de lo que debemos de convencernos no es que nos repitan lo que nosotros les dijimos, sino que realmente lo practiquen. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tratado de alejar a nuestros hijos de ciertas prácticas, de ciertos amigos que son mala influencia y a veces no nos hacen caso? O nos dicen que sí, pero finalmente escondidas se unen con ellos o están con ellos en X prácticas o portándose mal, ¿no? Entonces, hay padres que tienen esa promoción. Pero como toda persona, y a veces ya adultos, y hay veces pues, jóvenes, pues, toman sus propias decisiones. Pero ojalá y pudieran apoyar sus decisiones justamente en los valores que tienen. Porque, pues también hay... me decían, no es que sabes que parece que mi hijo adolescente perdió todo lo que yo le enseñé. Yo le decía, bueno, pues es que justamente la adolescencia es una etapa. Y en esta etapa hay muchos cambios. Y entre ellos es un desafío ante lo que mamá y papá me han dicho. Y ahora quiero tener mis propias convicciones, mis propias ideas, que yo me he formado pues justo a partir de cómo me han educado, ¿no? Si hay chicos que se sienten atados, como atrapados con los padres y que los padres no los sueltan, pues tendrán esa necesidad de libertad. Y si llega alguien más y lo incita justamente a vivir esa libertad, pues hay chicos que han sabido en su momento decir no, cuando justamente los valores se hacen presentes en ese momento. Entienden bien su límite interno y qué podría molestarle a sus padres de familia. Pero también estamos dándonos cuenta que hay muchos chicos que no se apoyan en sus valores para tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Pues porque les gana el sentido de la importancia, por quedar bien, porque pertenezcan a cierto grupo, porque le gusta la chica, le gusta el chico, no quiere quedar mal, pero a veces no miden los riesgos que esto puede llevar, ¿no? Entonces, lo mejor que puede pasar con los valores es justamente que nos ofrezcan esta identidad, de saber quién soy, de decir, no, yo no haría eso, no, yo no estoy de acuerdo con aquello. Todas estas cosas que nosotros podemos darle un sí o un no, pues tiene que ver pues con lo que pensamos, con lo que sentimos y con esta identidad de valor que tienen justamente pues el tema, ¿no?, de los valores. Otra cosa que nos ayudan justamente estos es a fomentar el bienestar. Y desde luego hay personas que pues cuando se crean amigos, cuando se forman amigos, cuando se ganan amigos, pues es a partir justamente de esta parte, ¿no?, de esta identificación. La amistad empieza por ahí, por identificar qué tiene el otro que es congruente conmigo, que quizá a lo mejor ese interés, ya sea un comportamiento, mayormente los comportamientos, pero ya sea un comportamiento o sea algo en común, pues nos permitan iniciar una amistad. ¿Y en qué tiene que ver? Muchas veces en este asunto de él piensa como yo, él vive ciertas cosas como yo. Es decir, los valores también pues nos ayudan a resolver muchas cosas. Pero cuando nosotros estamos en convivencia con el otro, pues siempre identificamos qué valores comparten, ¿no? Hay personas que dicen, ay, pues es que no sé, la honestidad es importante o el respeto es importante. Y si tú ves que el otro piensa igual que tú, pues esto puede crear nuevas relaciones, ¿no? Una, como te decía, fomentar el bienestar, es el estar bien con los demás en una relación sana. ¿Y cómo comenzamos? Pues justamente identificando pues valores que compartimos, ¿no? También están estos otros valores en donde, bueno, hay valores que también percibimos en el otro, y son aquellos valores que el entorno, pues de alguna u otra manera, nos permite, junto con la persona o al que conocemos, pues establecer esta parte de que yo percibo en ti que hay esto, yo percibo que por este comportamiento ella tiene este valor o él tiene este otro valor. Y no se diga en el tema de buscar pareja, ¿verdad?, o de un matrimonio. Eso es lo primero que nosotros hacemos ya a una edad adulta. Por eso también es conveniente que pues los matrimonios no se den tan a edades tan tempranas, porque todavía no hay un desarrollo, todavía no tenemos las ciertas habilidades que nos permiten realmente conocer al otro y qué valores comparte, ¿no? Y digo, pues no es difícil adivinar que muchas parejas o muchos matrimonios pues empiezan bien, pero como no se conocen, ya cuando se conocen, pues se separan, ¿no? Porque justamente esto de los valores pudiera ser una de las causales de que yo no comparto lo que él hace o yo no sabía que ella hacía esto. Entonces, esta es como una parte en donde los valores también, al estar identificados en nuestro interior, al que nosotros desarrollemos una entidad con lo que nos enseñaron, pues los utilicemos para la convivencia con los demás. Y bueno, estas características de los valores, bueno, pues también nos pueden ayudar mucho a mejorar nuestra autoestima, ¿no? Hay personas que hace poco recordaba, dentro de una escuela, allí junta de padres de familia, y se pierde un teléfono, así de simple, se pierde un teléfono. Entonces pues la mamá va a la dirección a ver si alguien encontró ese teléfono. Finalmente, pues hay una persona que lo encuentra en una jardinera, lo recoge, y mientras está en su junta también ella, pues una de las intenciones era salir a entregarlo. Entonces cuando sale, perdón, antes de terminar la junta le dice: macho, tengo que ir a entregar esto a la dirección, porque o escucho que alguien lo está buscando, yo lo encontré. Entonces le dan permiso, sale y lo deja en la dirección. Regresa y ya, termina la junta y todo. Entonces las mamás se cuestionaron o la cuestionaron. La maestra dice: sí, lo pudo dejar en la dirección. Sí, dice, ahí lo dejé. Y algunas mamás dijeron: ¿por qué lo regresaste? Mejor lo hubieras apagado y te lo hubieras quedado. Porque pues el teléfono era de cierta marca, con ciertas características, y aparentemente era un teléfono muy caro. Entonces dijo la mamá: es que no estaría yo bien y yo me lo quedo. Me sentiría mal. Y alcanzo a escuchar que otra mamá dice: no, si yo sí me lo hubiera quedado. Pues ¿para qué lo pierde? ¿Para qué lo deja? Y la verdad es que este tipo de cosas que son de la vida cotidiana, decía esta mamá, es que ¿cómo puede ser que me califiquen como tonta cuando en realidad estoy aplicando un valor que es la honestidad? Si esto no es mío, ha de ser de alguien, dirían los japoneses. Y ella pues aplicó esta parte de que pues no es mío, pues hay que regresarlo, alguien se le perdió, ahí trae información. El valor de la honestidad fue apoyada justamente en este asunto de otro valor como la empatía, de decir lo va a buscar, a lo mejor trae fotos de sus hijos, etcétera, ¿no? Ya tuvo muchas explicaciones como para poderlo regresar. Y qué curioso es ver cómo otras personas hubieran hecho lo contrario, ¿no? Yo escuché decir a la mamá que lo perdió, pues que quería ver a la señora para darle las gracias. Y la señora decía: no es necesario, pues cualquiera haría eso, ¿no? Y dijo la señora: no cualquiera hubiera hecho eso. Y sí, es cierto, no cualquiera lo hubiera hecho. Otra persona lo apaga y pues ya se perdió, ya gané, ya tengo teléfono. Pues, bueno, yo no le veo ningún sentido. Pero finalmente hay personas que sí piensan diferente. Entonces, estábamos hablando de este aspecto de los valores pues, que mejoran la autoestima. Entonces, nadie le preguntó a la señora cómo se sintió cuando lo regresó. La calificaron y la criticaron. Cuando tuve oportunidad, dije: ¿qué sentiste cuando lo regresaste? La verdad me sentí muy bien, me sentí satisfecha. Curiosamente, pues como lo anunciaron en la escuela, pues obviamente todo el mundo se dio cuenta, ¿no? Dice, mi hija supo que yo me había encontrado ese teléfono, y decía ella, me dio la oportunidad de decirle que es importante regresar lo que no es de nosotros. Y la niña decía, ay, mejor me lo hubieras regalado. Dice, y tuve la oportunidad de explicarle que no era lo correcto. Y bueno, pues me dejó más satisfecho esa respuesta para mi hija, para los demás, dice ella, y para mí misma, el haberlo regresado me permitió sentirme bien, una satisfacción, decía ella, siente en el pecho de haber regresado, de haber hecho algo bueno. Y que, bueno, pues que socialmente, de una u otra manera, si tú gustas, a manera de chisme, porque a veces escuela chica, chisme grande, pues se haya enterado que la señora regresó un teléfono. Y es esa parte, ¿no? También, los valores también nos dan una autoestima alta, nos hace sentir bien, nos hace sentirnos importantes porque pudimos hacer algo bueno por los demás. Esa señora no pedía reconocimiento, sin embargo, bueno, pues se le pudo dar. Y bueno, pues qué valioso, ¿no? Qué valioso para, como ejemplo también para sus hijos. Porque he aquí esto que siempre les digo, que los valores se practican, no se hablan ni se dicen. Muchas veces me dicen, Miguel, ¿cómo vas a dar valores? O el tema de los valores. Y les digo, bueno, pues ese tema nosotros lo abarcamos a partir de enseñar a disciplinar a los hijos, y cómo detrás de cada disciplina hay valores, se forman los valores. Pero sobre todo se forman más, no nada más con la enseñanza teórica, sino con la práctica. Se llaman educación asertiva. Es decir, que nuestros hijos vean, en el caso de que nosotros estemos educando hijos, que nuestros hijos vean, que palpen, que la práctica es importante. No es nada más decirlo, no es nada más llegar, que llegue un ponente y llene el pizarrón con lluvia de ideas, de cuántos valores se les ocurre que hay. No, hay que poner ejemplos como estos de esta señora, que pudo regresar un teléfono sin que también hubo cuestionamientos, ¿no? Sin que nadie le dijera, pues ella ya tenía la idea de regresarlo, pero hay quien dijo, no, se estaba esperando, ¿no? Si no lo han anunciado por el micrófono, sí se lo hubiera quedado. No, no es cierto, no necesariamente, sino que pues ella ya tenía, es más, no hubiera apagado el teléfono, nunca lo apagó. Entonces, pues fue honesto lo que ella hizo, y aparte pues sirvió de ejemplo, y aparte también pues se practicó el valor de la empatía, de la solidaridad, entre tantos valores, ¿no?, que hay. Pero bueno, sí mejora la autoestima al practicar los valores. También permite una cosa, ¿no?, que es importante, creo que va de la mano. Recuerda que la autoestima pues tiene varios aspectos, ¿no?, entre ellos la autoevaluación, que es donde se reafirma justamente la identidad. ¿Qué habrá pensado esta persona, esta mamá, cuando regresó ese teléfono? Una satisfacción, ya nos lo platicó, pero también una autoevaluación y decir, el valor que yo tengo tiene que ver con esto, con estas cosas que yo practico, de las cuales estoy convencida, de las que quiero transmitirle a mis hijos, que son cosas buenas, sin dañar a terceros. Creo que eso es súper importante. Y si nosotros no tenemos una pequeña pausa como para reflexionar a propósito de qué haría yo, pues creo que estamos perdiendo pues en mucho, ¿verdad? Pero bien, todas estas cosas nos promueven justamente los valores. Los valores conviene seguirlos practicando, conviene seguir conviviéndolos. Yo he visto muchos libros justamente en diferentes años, y pues es una promoción constante, una promoción hacia hacer el bien. Y creo que quienes los queremos seguir tanto enseñando como practicando, como creando estrategias para que todos los días existan, debemos de continuar, no desistamos, tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa en la vida social con los valores? Porque estamos hablando así como de manera personal, cuáles son los satisfactores. Pero ¿y en la vida social? En la vida social los valores promueven la comunicación, ¿no?, fomentando entre muchos otros la empatía, ¿no?, como decíamos, la solidaridad, y esto llega a crear relaciones sanas, llega a crear un bienestar familiar, un bienestar en la pareja, mejores relaciones, mejor comunicación, mejor escucha. También pues podríamos decir que impulsa al mundo hacia un lugar con mayor justicia, aun cuando no lo veamos a veces en los medios de comunicación. Nos están enseñando que muchas veces intervenimos en la casa del otro para sacar un beneficio, y pues ahí este antivalor pues no nos deberían identificar, ¿no? Muchos de nosotros nos molestan, nos incomoda que otros se metan en la casa del otro pues, para ir a sacar un provecho, ¿no? Pero finalmente los valores de nuestra vida social, como te digo, impulsa al mundo hacia un lugar con mayor justicia, equidad e igualdad. Y hay valores universales que en teoría tendríamos que practicar todos los países, todos los que convivimos en esta tierra. Hay unos más, hay unos menos, hay unos que incluso los valores los utilizan hasta como para campaña política. Nada más los nombran en su campaña y en su discurso, pues los practican o los simulan practicar. O sea, si te ha tocado ver algún personaje, hombre o mujer, que se pone al lado a disque practicar estos valores para la foto, para la sociedad, y en realidad, en el fondo, años después, ya que tuvieron poder, nos damos cuenta que no eran como lo pensábamos, ¿no? E incluso, ¿no? Entre parejas, a veces vemos que ya cierto artista, cierto gobernante, faltó a los principios de valores universales hasta su propia familia, ¿no? Y esto nos desequilibra mucho, ¿no? Pero en la vida social los valores, bueno, pues también generan mucha confianza. Confianza entre los demás, entre pues nosotros que estamos pues promoviendo muchas cosas. Cuando nosotros somos empáticos, pues también identificamos en el otro, incluso en los maestros, incluso en nuestros gobernantes, pues cosas que tenemos afín, que son para bien de los demás, y es cuando pues, empezamos a formar pequeños grupos, empezamos a formar pues, clubes, pero que justamente compartamos muchas cosas, ¿no? Bueno, también movilizan a la comunidad, los valores nos ayudan a movilizar a la comunidad, porque cuando compartimos justamente cosas que somos afín, pues ahí es donde se genera la unidad común, que es sinónimo de común unidad o la comunidad. Y bueno, pues esto nos hace avanzar, nos hace tener una mejor convivencia. Independientemente de nuestras maneras de pensar, la base son los valores, pues esto nos ayuda muchísimo. Pero bien, vamos a ir a nuestro último corte. En un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso ya en nuestro último bloque y pues muchas cosas de hablar de los valores, ¿verdad? Creo que nos van a faltar siempre un poco de tiempo como para poder aterrizar todas las ideas. Pero no quiero dejar pasar justamente un mensaje que, bueno, es una pequeña historia que me comentan en nuestra red de Escuela para Padres Valle de Chalco a través del Messenger. Obviamente voy a omitir el nombre de esta mamá, pero nos platica, dice, yo soy el segundo matrimonio de mi esposo, con el que hoy vivo, él tuvo un hijo, yo tuve una hija de este lado, cada quien sus hijos, y de su anterior matrimonio, dice, él se queda con el hijo, y de su anterior matrimonio la esposa se va, pero él no permite que esa exesposa pues vea a su hijo, ¿no? Y pareciera como que, esto lo cuenta la señora que vive hoy con este señor, dice, pareciera que hay una incongruencia muy grande por parte de él en cuanto a no dejar ver a su hijo, a su mamá, ¿no? Dice, yo no tengo ningún impedimento para hacerlo, al contrario, intento promover, deja ver a este niño, a su mamá, porque pues es importante para su vida y yo estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Pero el tema con ella es que decía, ¿sabes qué? Me siento muy mal con eso, dice, porque yo estoy experimentando un nerviosismo, una ansiedad, que la verdad no sé de dónde viene, porque con esta segunda pareja que tengo, dice, pues, me siento bien, me trata bien, no sufro violencia, dice, pero no sé por qué me siento así, ¿no? Entonces, esto me hizo pensar justamente en una frase, ¿no? En donde, en base a lo que nos platica, la frase dice, el estrés es el resultado de la incongruencia en nuestro sistema de valores, ¿no? Y yo le explicaba a ella, es que mira, es probable que te estés sintiendo así porque tú estás viendo que es injusto que no le permitan a este niño pues ver a su mamá, ni a la mamá ver al niño. ¿A partir de qué? De un esposo que sigue enojado o un ex esposo que sigue enojado. Por lo que haya hecho la mamá o no, por lo que sea, finalmente en energía, prohibirle a un niño ver a su madre o que la madre lo visite o lo busque, pues de entrada yo pienso que está mal, está equivocado, porque eso afecta emocionalmente al hijo, quiera o no. Aunque se demuestre ante el padre que está convencido de que no debe de ver a la madre, en el fondo o en algún momento de tu vida vas a quererla ver. Y pues esta mamá nos platica, me siento muy mal por todo eso. Cuando empiezo a platicarle que es probable que esté experimentando estrés y ansiedad por esta incongruencia de valores que ella ve. ¿Por qué? Porque dentro de ella está integrado de otra manera el valor de seguir viendo a... En el caso de ella dice, yo por ejemplo, mi hija puede ver a su papá sin ningún problema y nos ponemos de acuerdo porque sé que ella lo necesita. Pero yo por más que trato de convencer a mi pareja de que él permita lo mismo con su hijo, no cede y eso me pone muy mal. Entonces es eso, ¿no? Que los valores también tienen esa característica, que cuando tú tienes integrados ciertos valores en ti y ves una incongruencia o ves un antivalor frente a ti, pues te hace sentir muy mal. Pero cuando eso es todos los días, cuando ante cualquier insistencia de la madre por ver al hijo, se interpone el padre de familia y aparte programa justamente a este niño a odiar a la madre, pues no está ni promoviendo un valor, está promoviendo la forma más, perdón por la palabra, la forma más absurda de dañarlo emocionalmente en un futuro. Cuando se podrían mejorar las cosas simplemente con que vea a la madre un rato. Pues de hecho, para eso también son los acuerdos ante un juez de lo familiar, ¿no? Para que los dos puedan ver a un hijo, porque se sabe que por salud emocional del niño y que es una prioridad ver a sus padres. A lo mejor ya no juntos, tendrá que lidiar con eso, pero sí que siga siendo sus padres. Y remata ella diciendo, y lo que más incongruente veo es que él insiste en decirle a ese niño que yo soy su mamá, cuando ni quiero hacerlo, ni lo pretendo, porque no soy su mamá. Entonces, estas inconsistencias, donde todos los días estás viviendo a partir de una problemática, en este caso, una situación en la cual, pues tú estás mirando todos los una serie de antivalores que no van contigo, desde luego que te hacen sentir mal, que te provocan el estrés, ¿no? Que no hay una congruencia. También la coherencia es importante definirlo para los valores, ¿no? Porque la coherencia con nuestros valores produce felicidad y satisfacción, y es algo que trasciende más allá. En realidad es algo que es percibido por las personas. Es decir, tu actitud muchas veces puede ser muy buena en un espacio y en otro espacio no. Porque eso se percibe, te das cuenta. Pero cuando sucede sucede al interior de tu familia, cuando sucede al interior de con quien estás conviviendo. Y hay este fenómeno que hoy en día es de fui casado y ahora me vuelvo a casar, pero tengo mis hijos y la otra pareja igual. Pues hoy en día socialmente se absorbe de una manera más fácil que antes, que otras generaciones, que hace años, que pues es una realidad. Pero no permitirle que vea a su madre, este niño, pues alguna, dirían por ahí los chavos, algún día va a tener que topar en algo, pero a veces, muchas veces, pega en donde menos queremos y les creamos daño emocional a nuestros hijos. Así es que, pues sí, eso pasa también. Cuando vemos valores o antivalores en el otro, no concordamos, una de las primeras cosas es alejarnos, ¿no? Por instinto, en una salud mental congruente, aquel que es maltratado en un lugar o que no le gusta estar en un lugar, lo primero que hace una mente saludable pues es irse, separarse o distanciarse. Pero una mente enferma pues se queda ahí y está soportando y se siente mal y hay estrés y hay ansiedad y el otro o la otra no quiere ceder en ciertos argumentos y entonces se convierte en una situación que lamentablemente pues nos hace sentir insatisfechos, ¿no? Pero bien, más o menos así todos los valores, cómo están en estructura, porque son importantes, hay que promoverlos con nuestros hijos, sobre todo con la práctica, no nada más de un diálogo y que tú debes de hacer eso, no, tiene que ver pues, en nosotros los padres, así es que pongámonos las pilas este año y promovamos los valores con nuestros ejemplos. Y un aplauso a todos aquellos que han decidido de verdad seguir practicando sus valores enseñados por sus padres. Sí hay mejores generaciones que la nuestra, pero pues, también hay algunas cosas que tenemos que modificar. Bien, mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.